¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, queríamos que nos pongas al tanto de esta noticia de la prórroga del vencimiento de los certificados únicos de discapacidad. Bien, te hago un poquito de historia para que se entienda porque es fácil, pero es complejo de explicarlo. Cuando iniciamos la pandemia ya por marzo del 2020, todos los certificados de discapacidad que vencían en ese año el 2020 se prorrogaron para el año 2021. En el año 2021 salió otra prórroga que todos los vencimientos del 2020 y del 2021 pasaban para el 2022, ¿sí? Sí. Ahora salió una nueva prórroga que solo afecta a los certificados cuya fecha de vencimiento sea en el 22 de los primeros 6 meses, del 1 de enero hasta el 30 de junio del 2022, todos los certificados que vencían en esta época, digamos, están prorrogados por un año. No así los prorrogados en el 2020 y en el 2021. ¿Me expliqué? Digo, tiene que ver con eso. Sí. Los certificados que, para aclararlo, que vencen, o sea, que opera la fecha de vencimiento en los certificados, dice 2022, del primer semestre, están prorrogados hasta el 2023. Los otros terminan la prórroga, que se vencieron en el 20 o en el 21, terminan la prórroga cuando se cada día de la fecha que se va a vencer en el 22. ¿Sí? Se entendió. Perfecto. ¿Y cuántos son los que se renuevan, digamos? ¿O se prorroga el vencimiento, para decirlo correctamente? Sí, en realidad, a ver, nosotros ya hemos renovado un montón de certificados de discapacidad del 2020 y del 2021. Ya lo fuimos haciendo. La prórroga tiene esta parte de los primeros 6 meses del año 2022. Se puso más que nada para que las juntas evaluadoras no tengan un cúmulo de carga tan grande. Entonces se prorrogaron los primeros 6 meses de los certificados. Uh-huh. Y en general, aquellas personas que ya se le ha vencido, se le vence ahora el primer semestre, nosotros ya lo hemos evaluado a casi todos los que se han presentado acá en la dirección, y estamos, te diría que al día o faltan muy poquitos de renovar, ya no tenemos certificados vencidos. Pero, digamos, la idea de la prueba de los primeros 6 meses del 22 tiene que ver con eso. Hay otras juntas en otros lugares que por ahí el turno tarda 4 o 5 meses en otorgarse por el cúmulo de trabajo, y ahora se vencían los del 2020, 2021 y 2022. Por eso fue la decisión administrativa de la Agencia Nacional en prorrogar los primeros 6 meses del año 22, ¿sí? Pero bueno, para que no se haga un cuello de botella ahí entre los 2 años vencidos y estos. Pero no tengo el número exacto de los certificados que vencen o que vencieron en el 2021 y fueron prorrogados, digamos, desde las juntas estamos al día en ese sentido para que la gente no quede sin su certificado de discapacidad. ¿Sí tenés el número de la cantidad de certificados de discapacidad que hay en la provincia? Sí. A ver, ese número del 2021 se puede sacar. Yo no lo tengo acá para decírtelo correctamente. Sí, digo, lo podemos sacar. En la provincia, te hago números redondos, estamos cerca de las casi 10.000 personas con certificado único de discapacidad, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema donde constan, digamos, todos esos datos, por supuesto que son para de uso, tiene que ver con planificación de políticas públicas, por la protección de datos, pero tenemos todos esos datos. Lo que no he sacado son la cantidad de CUT que vencen en el 2021, pero sí es un parámetro que nos deja hacerlo y nos puede lo podemos hacer. Lo que pasa es que a veces la gente lo renueva, a veces no, a veces el certificado tiene que ver con, digamos, con a veces hay un cambio de diagnóstico y la gente lo amplía. Bueno, nada, digo, son dinámicas que se dan con el trabajo diario que se hace, pero si quisiéramos tener ese número, lo podríamos tener. Yo no lo tengo acá para decírtelo, pero específicamente sí. Y la cantidad es esa, cerca de las 10.000 personas. Debe estar en 9.800 personas con discapacidad, con su certificado de discapacidad activo, ¿sí? Bien. Te pregunto, ¿cuál es la expectativa de tu área en el año que viene, o si querés incluso un poquito más allá, en esta segunda mitad de la gestión provincial y si es satisfactorio el presupuesto para el sector? A ver, expectativas, creo que muchas en esto. La pandemia nos ha, digo, veníamos arrancando bien y nos ha cambiado a todo el Estado provincial y a los particulares también muchísimo en ese sentido. Sí, digo, hemos tenido que barajar y dar de vuelta un poco y lo que uno tenía pensado a veces no se logra. Con respecto a eso, sí que digo, tenemos muchas expectativas. Hemos hecho muchas cosas también, digo, de trabajo articulado con Nación y con los municipios. Se han hecho trabajos re interesantes. Yo siempre destaco ahí, digo, que hace poquito se pudo lograr lo de Ojo de Agua para el verano, de un lugar súper accesible. Pero la idea es seguir trabajando mucho en las localidades, que es lo que no hemos podido hacer tanto, ¿sí? Digo, de por ahí uno le gusta ir por las localidades, viendo la realidad y haciendo capacitaciones y esas cosas, y eso no hemos podido hacerlo mucho por tema COVID y tema, viste, que no se podían juntar mucho las personas, así que la idea es reforzar todo eso aún más. Con respecto al presupuesto, a ver, todo el mundo pelea por tener más presupuesto, eso es así, pero yo no estoy desconforme con eso. Digo, a veces lo que uno puede, está lo que uno quisiera y después lo que la realidad impone un poco, pero insisto que digamos, podemos funcionar y podemos funcionar bien. Siempre es mejor más presupuesto, ni hablar, pero dentro de lo que tenemos es un presupuesto que nos permite hacer cosas, que nos gustaría tener más para hacer más, sí, por supuesto. Iván, gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. Abrazo grande. Iván Poggio es director de discapacidad de nuestra provincia.